a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo! Entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal redentor. Qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de la visión. Esta la noche de la que estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderes. Vespertino de esta mañana, que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este siglo, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia columna de fuego que arde en llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Te rogamos, Señor, que este sitio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche arda sin apagarse, y aceptado como perfume se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos.